Hola, esta es otra cápsula del Rincón del Fanático de los Juegos Olímpicos. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca del partido de voleibol femenino que se dio entre Estados Unidos contra Serbia. Pues fue un muy buen partido. Los dos primeros sets los ganó Estados Unidos de manera fácil y fue porque capitalizó los errores de las serbias. Sin embargo, las estadounidenses se súper confiaron y perdieron el tercer y cuarto set. Y mucho se le veía al entrenador la cara tanto de enojo como de impaciencia justamente por ellas, ¿no? Y llega el quinto set y el quinto set fue muy bueno. Normalmente el quinto set es quien primero llegue a 15 puntos. Sin embargo, las serbias empataron, ¿sí? Y iban ganando, por decirlo, las estadounidenses 16-15, empataban las serbias y luego se iban así. Y la verdad fue un muy buen quinto set. La verdad estuvo muy bueno. Sugiero que lo vean. ¿Y qué les digo? La verdad, muy contento por el nivel de técnica y de voleibol que estamos viendo en estos Juegos Olímpicos. Bueno, gracias. Hasta luego.